Por el derecho a la comunicación ciudadana. Por una ley para las radios comunitarias. No más medios a medias. Festival de los Medios Comunitarios y Ciudadanos. 24 y 25 de agosto del 2002. Entrada libre. Museo Nacional de Culturas Populares. Avenida Hidalgo, 289, Colonia del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. Radio Bemba de Sonora, Radio Guayacocotla y Radio Teocelo de Veracruz, Frecuencia Libre de Chiapas, Radio UNAM y Radio Educación del Distrito Federal, en Mesa Radio del Estado de México, Radio Guadalupe del Internet, un chorro de radios del INI, radios universitarias de Guadalajara y el Distrito Federal, mujeres en frecuencia del mismo DF y, por supuesto, la voladora radio del Estado de México. A la de muchos, muchos comunicadores ciudadanos. No más medios a medias. Festival de los Medios Comunitarios y Ciudadanos. Ciudadanos. Por el derecho a la comunicación ciudadana. Por una ley para las radios comunitarias. La voladora te invita.